Es tan extraño verte acá, es tan extraño. Tan solo ecos que repiten lo extraño. Quemando el hielo, se derrite lo incierto. Y es tan extraño. Y es tan extraño, no. Se fueron los demás. Tu cuerpo huele a mar. Se fueron los demás. Y el monje Mario dio la sangre al corsario. Cabo Ernesto festejó su secuestro en los jardines de los monos titíes. Llegó el corsario contagiado por Mario y Ernesto se fugó con su secuestrador. Un mono con champán no me parece mal, no. Solo ecos que repiten lo extraño.